una sección que se llama Las fiestas de ayer, Pepa Notario. Fiestas de ayer, ¿nos vamos a dónde? Nos vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Muy buenos días de nuevo, compañeros y oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Mira, me encanta de nuevo en directo para hablar. Hoy os traigo y me gustaría compartir con los oyentes, que seguro muchos de ellos recordarán las fiestas de años pasados y otras costumbres que ya no están en la actualidad y otras que sí que siguen. Primero, el chupinazo es el inicio de las fiestas y decir que desde 1955 a 1982 el cohete se lanzaba en la Plaza Vieja, desde el balcón del ayuntamiento. Y decir también que el primer alcalde que lo lanzó fue Daniel Solano Ortega. Ajá. Y al restaurar la catedral, que todos vimos aquella época, ¿no? Y luego el ayuntamiento, en 1982, se trasladó a la Plaza de los Fueros. Bueno, otra cosa que cambió fue el encierro. Anteriormente salía del cuartel de Sementales en el paseo de Pamplona y era todo el recorrido recto, no sé si también lo recordaréis, hasta llegar a la Plaza de Toros por la Avenida Zaragoza. Así es. Hoy sale desde la calle Frauca y el trayecto tiene curvas a distintos lados y la cuesta de la estación, lo que lo hace más espectacular. Ahí fue, además recuerdo que fue concejal de festejos, era Fernando Inaga en ese momento. Fernando Inaga. Que tuvo esa polémica también, sí. Se cambia, los cambios siempre tienen... Bueno, pues fue para bien. Fue para bien. Y ahora nos vamos a la ciudad deportiva, que es la peña responsable de uno de los actos más emotivos, el homenaje a un tudelano o tudelana popular desde 1986. Antes se hacía en la Plaza Nueva y en la actualidad es en el Paseo del Queiles. Este año es la jotera María Herrera Celigüeta. Habría otros tantos, pero claro, por no dejarme a ninguno no los voy a nombrar. También ahora se hacen homenajes en fiestas a los tudelanos ausentes. Este año es Jesús Álvarez Hidalgo, a la abuela de Tudela, Mari Carmen Arano. Ajá. Y al tudelano adoptivo, don Donato Justo San Martín Rubio. Y mira, a mí de esta sección es la que más me gusta, las curiosidades. Creo que casi todos y todas de mi generación guardamos la típica foto del torico por el fotógrafo Baldazo, que estaba ahí en la carrera. Uh-huh. Bueno, era la primer inicio de las fiestas, hacernos la foto y guardarla. ¿Así era? Así era. Era la foto con un torico de cartón. Ajá. Te ponías al laudel y esa foto, bueno, pues la teníamos, aún la tenemos algunos. Y luego otra cosa que también pues para los niños, ¿no? Las ferias se instalaban en herrerías y hoy están en el Paseo del Prado. Así es. ¿Y qué más cosas tenemos, Pepa? A ver, pues mira, algo que antiguamente no se hacía y cada vez tiene más fama es la gran remojada, sí, como así digo, por los vecinos a los que bajaban de la Plaza de Toros junto a las peñas. Acto muy divertido y muy fresquito. ¿En qué consistía ese acto de la gran remojada, Pepa? A ver, pues yo, la gente bajaba allí pues reventado del calor que hacía en la Plaza de Toros y todo el camino de la carretera Zaragoza, yo recuerdo mucho en la carrera, sí. Pues que todo el mundo gritaba agua, al principio daba corte, ¿no? Sí, no echabas, sí, agua y me tocó echar desde un piso de la carrera. Al final ya sacábamos, bueno, pozales y pozales, como se dice en Tudela, de agua y hasta la manguera. O sea, la manguera para regar a todo el mundo, bueno, y más agua, y ahí se paraban pues media hora por lo menos, ¿no? Hay algo que quiero destacar porque, a ver, antiguamente se hacía la hoguera de Santana, al igual que todas las fiestas en la hoguera de San Juan o de San Jorge, ¿no? Ajá. Fue la Peña El Mantazo en 1979 la que la restauró. Pero en la actualidad, pues mira, es uno de los actos que ya no se celebra. Se perdió. Se perdió. Así que tenemos 7 días de fiesta para disfrutar, todos ellos preparados por el ayuntamiento, asociaciones y peñas. Solo quedo desear y deseamos todos que sean respetuosas y tranquilas. Y si me dejas, Paul, que viva Santana. Que viva Santana. ¡Viva!